votre quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en sus redes sociales, y como todas las semanas, la más cordial bienvenida a otra sesión de Veneco, este programa especializado en punk rock y hardcore latinoamericano de todas las épocas y de todos los tiempos, que se hace desde Humano Derecho Radio. Hemos tenido que crear una estación de radio para internet para poner la voz de los activistas, pero también la buena música venezolana, como por ejemplo los cuatro acordes tocados de manera furiosa y rápida, que es nuestra especialidad. Y la dictadura intenta consolidarse, pero nosotros desde esta trinchera sonora seguimos también resistiendo actitud, confrontación, interpelación, bueno, toda la ética del hazlo tú mismo, que es lo más reivindicable después de 40 años de historia del género punk. Y vamos a comenzar rápidamente poniendo a dos buenas bandas. La primera, De Luchos, un descubrimiento que hemos realizado recientemente de un disco grabado en el año 2014, donde estaban dos venezolanos que ahora están radicados en Colombia. Son Luis Aguilar, que venía de la banda Los Oceánicos, y Carlos Aray, que venía de Los Mentas. Han hecho esta banda increíble de punk rock melódico y editaron un disco que se llama Los Sobrevivientes, y de allí vamos a disfrutar el tema que le da la calificación al disco. Fíjense en la letra, a pesar de que ellos están en una Colombia que está hoy en otro momento, pues por supuesto cantándole a los sentires que tenemos los venezolanos en los actuales momentos, en donde somos precisamente eso, sobrevivientes. Y seguidamente, un clásico, son los Dermis Tatú, de su disco del año 1995, La Violó, La Mató y La Picó, en donde tres ex integrantes de Sentimiento Muerto se volvieron a encontrar para volver a recuperar el espíritu de más ruidoso y más áspero de Sentimiento Muerto, y vamos a pinchar precisamente el tema más punk de esa producción. Se llama la canción Terrenal, que por cierto también tiene que ver con las cosas que sentimos los habitantes de las grandes ciudades en los actuales momentos. Esto es Veneco, los tres acordes tocados en Venezuela, suenan así por Humano Derecho Radio. Otra vez, cada día se pierden almas sin saber. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio Estación. Recordarte que aparecemos los lunes a las 5 de la tarde, con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde y finalmente el último pase del programa semanal los sábados a las 9 de la noche. Muy bueno, con unas birras, los panas en la casita, porque con la violencia e inseguridad que hay en Venezuela, estos amigos que están en el poder han acabado con todo, inclusive con el espacio público, con los conciertos, con las posibilidades de generar actividades culturales, porque todos estamos, como nos decían los luchos, sobreviviendo. Sigamos con lo nuestro, con la buena música venezolana, los cuatro acordes. En primer lugar, los A Raíz de Nuevas Causas, de su disco La Vieja Escuela Nunca Muere. Un disco bien interesante porque ellos hacen como un tributo a las bandas con las que ellos crecieron escuchando en la ciudad de Valencia. Es decir, ellos hacen versiones de RPH, de movimiento subversivo y de otra más. Y de allí vamos a escuchar la canción Falso Punk de la banda RPH. Decirles que ese disco apareció en el año, ya les voy a decir, en el año 2013, la última producción de los A Raíz de Nuevas Causas de la ciudad de Valencia. Y seguidamente desde Caracas, pero del año 2009, una banda de punk mucho más alternativo, melódico, son los Juliet, de su primer disco Quieren Rock del año 2009. Como les dije, la canción Destino. Recordarles que en ese momento esta banda estaba conformada por Fátima Pérez y por Julio Estaba. Y esto es, y así suena, y así se vacila el punk criollo por Veneco. Veneco por Humano Derecho Radio. Por todas las veces que he sufrido yo, no puedo soportar. Una de las cosas que más me atrajo del movimiento punk era esa actitud de hacerlo por uno mismo, en donde, aunque no se tuvieran las destrezas necesarias o no se tuviera el nivel de profesionalismo que exigían otros géneros musicales, pues esta era una fiesta que tenía sus puertas abiertas para todo el mundo. Y esto lo comento porque lo que vamos a pinchar a continuación es la primera grabación de los Doña Maldad, la banda de Maracaibo que tanto nos gusta y que ha representado también lo que sucede en nuestro país en tantos escenarios a través del mundo. Así que esta es una grabación olvidada que apareció en un recopilatorio editado en Argentina, por allá cuando ellos comenzaban su andadura sobre los escenarios. Y aquí también es importante porque sin ningún tipo de temor escénico, pues la gente comienza a grabar, comienza a mostrar, comienza a intercambiar con otros lo que hacen, y a medida que siguen tocando, siguen mejorando, digamos, su propuesta, su concepto, su sonido, y posteriormente son lo que son. Así que vamos a escuchar este primer tema de Doña Maldad, muy diferente a lo que hacen hoy a nivel de letras, a nivel de propuesta, de sonido, pero importante este redescubrimiento de estos archivos perdidos del punk venezolano, que es algo que vamos a hacer permanentemente desde este programa. Y seguidamente, en esta misma línea, otros exponentes importantes del movimiento anarcopunk venezolano, que también comenzaron como los Doña Maldad, haciendo las cosas por ellos mismos, de manera rudimentaria, con las posibilidades que tenían a su alcance, y en la medida que fueron girando, fueron tocando, fueron desarrollándose como concepto, por supuesto, lo fueron haciendo de una manera mucho más potente. Los Apatiano, en el año 2003, tuvieron la oportunidad de regrabar muchas de sus canciones para un importante sello alemán independiente llamado Skull Release, muy relacionado con toda esta movida de la Maximum Rock and Roll y toda esa escena boom consolidada a nivel internacional. Bueno, en el 2003 grabaron este disco en estudios micro, teniendo a César Marrúa de Gladys Cordero como el ingeniero de sonido. Este disco se llamó El Ruido de Antes, Los Opresores de Siempre. Trae 28 canciones y de allí vamos a disfrutar el tema que abre la producción, Contra Ti Capitalista. Así que Doña Maldad y Apatiano suenan por Veneco. No, no, no, no. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Este mundo tenga poder al estar callados, sumisos, numerosos, porque estamos cavando nuestras propias tumbas. Trata de reaccionar y mira más allá de tu nariz al capitalismo que está matando al hombre. Mientras vea la sonrisa del niño agonizar por tu maldita codicia, gritaré. Mientras vea que solo piensa en tus intereses y no te importa el futuro, pelearé. Los animales son sádicos experimentos. La naturaleza y el aire son arrebatados por un elenco que solo piensa en tu dinero. ¿Dónde? Actúa como el derecho de el conocedor no vuelve en su área. Porque eso se va a volver de resistencia. Y ahora volverán porque es el mundo y nuestras propias vidas lo que se está arriesgando. Y si no dejamos vencer, gracias por seguir en sintonía de Beneco a través de Humano Derecho Radio. Decirte y reiterarte que sin payola ni palanca, tanto en Humano Derecho como en Beneco, tu propuesta, tu banda, tus grabaciones quieren ser promocionadas desde esta plataforma. Y si lo tuyo es el género punk y el hardcore, pues es Beneco la ventana para estar difundiendo la furia de esos cuatro acordes. No solamente cosas nuevas, sino que si estuviste en alguna agrupación en años anteriores y están esos archivos perdidos en el baúl de los recuerdos, quítales el polvo y envíalos al correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com para poder colocarte en esta plataforma. Así que también nos pueden escuchar, nos pueden disfrutar por nuestra aplicación para Android en la Play Store por Humano Derecho Radio. Allí descargarla para que siempre estés en sintonía de toda la programación de Humano Derecho Radio en tu teléfono celular. Y en nuestra cuenta de Twitter, piso abajo Humano Derecho, nos puedes hacer mención con la etiqueta Beneco con C por si deseas pedir que repitamos alguna cosa, hacernos alguna petición, decirnos cuáles bandas son las que faltan por sonar en este inventario del punk y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. A continuación, lo que vamos a colocar son nuestros amigos de Zeta, la banda de Puerto La Cruz, que tiene una enorme proyección en los actuales momentos. No dejan de hacer giras por toda América Latina, de grabar cosas, es decir, son una de las agrupaciones de este género del hardcore, del post-hardcore, con mayor empuje venezolanas en los actuales momentos, y eso está siendo reconocido por tanta gente que los está recibiendo y organizándole las cosas de manera independiente, como ha sido siempre dentro del movimiento punketo. Del año 2014, de su disco No Somos Marineros, vamos a disfrutar el tema Alina y Valentejo. Y seguidamente algo en un género un poquito diferente, en Escapún, del año 2006, los amigos de Atentamente, de la producción Cada Quien en lo Suyo, y de allí hemos seleccionado el tema Madre. Esto es el punk criollo por Beneco a través de Humano Derecho Radio. Yeah! escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio, este espacio 60 minutos especializados en el punk y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Ahora lo que vamos a colocar a continuación es la evolución de una propuesta, es decir, los primeros que hicieron el sonido anarcopunk en Venezuela, son los Autogestión, una banda de finales de los 80s que hacía bastante vida en la Universidad Central de Venezuela, ese de un núcleo de estudiantes con influencias anarquistas que habían allí y formaron esta agrupación. El sonido es bastante precario porque es lo que se ha conseguido después de conservar viejas cintas, así que no solamente por el soporte sino también por la grabación que se hizo en ese momento, pero aquí lo estamos recordando y lo estamos desempolvando, así que el tema de los Autogestión será Paquete, que hacía referencia al paquete de medidas económicas de influencia neoliberal que hicieron desde el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que posteriormente tuvo como consecuencia el levantamiento popular del Caracazo. Paquete de Autogestión. Y después Leonardo Sánchez, de finalizar su trayectoria por esta agrupación, formó otra junto con gente que hacía muy buena música, por ejemplo con Neil Ochoa. Esta nueva agrupación se llamó Octavo Pasajero. Ellos grabaron una cinta y de allí, de esa maqueta que circulaba de mano en mano, reproducida en cassettes, Vamos a disfrutar el tema Me lo dijo Wilhelm Reich. Primero Autogestión y después Octavo Pasajero. Suenan por Veneco a través de Humano Derecho Radio. Paquete, una carta que nos pisa, que nos mata, por correo de los USA. Llega por correo de los hoy. Llega por correo de los USA. Llega por correo de los USA. Llegó una carta para el Marino Brown. Llegó el paquete del jefe de Medellín. El paquete para mandarte a ti. Llega por correo de los USA. Llega por correo de los ¡Ay! Llega por correo de los USA. Llega por correo de los. Hacen una marcha en la universidad. Hacen una marcha y salen a protestar. Hacen una marcha en la universidad. Gritan las cortinas, comienzan a gritar. Paquete, paquete, paquete, joda. El pueblo y el pueblo me la tocó. Derecho Radio. Estúpido animal que rapta seguimos desempolvando viejos archivos musicales en Veneco, en estos 60 minutos de Humano Derecho Radio, en donde los protagonistas son el punk rock y el hardcore venezolano de todas las épocas y todos los tiempos. humanoderechoradio@gmail.com si tienes grabaciones, viejos archivos que también quieras compartir con nosotros. Y del baúl de los recuerdos, por allí, por el año 1998, 1999 por lo menos, esta grabación de una banda que existió en el estado Falcón, en Punto Fijo, Los Mala Conducta. Grabaron algunos temas y uno de ellos fue esta canción Sin Infancia. Ellos no, posteriormente se disolvieron, no grabaron nada, ninguna producción larga, así que solamente nos queda para el recuerdo algunas canciones que grabaron de su primera incursión en estudio. Y seguidamente vamos a poner de nuevo, quizás es la canción que más hemos radiado en Veneco, el tema Guardia Nacional Bolivariana del dúo Cardiel, los venezolanos que están viviendo en México. Pero ahora lo que vamos a colocar es la versión en vivo que ellos tocaron en noviembre del año pasado, noviembre de 2016, en los especiales musicales de Central 11, un programa televisivo en donde ellos tocaron. Y de esa grabación, de ese registro, ellos lo han colocado a disposición pública en su cuenta de Bandcamp. Así que Guardia Nacional Bolivariano de Cardiel, así bien pertinente para lo que ha pasado en los últimos meses en Venezuela, de espíritu contestatario, de desafío a la autoridad, a los cuerpos represivos, como debería ser la característica del punk, el hardcore venezolano. Y anteriormente Los Mala Conducta, del archivo, del baúl de los recuerdos, con la canción Sin Infancia. Sigue siendo Veneco por Mano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. Bueno, tenemos una canción más para promover un poco y generar un poco de conciencia de que el abuso de poder de toda la autoridad está en manos de nosotros, del pueblo, de la gente, pues. Y en Venezuela estamos viendo una situación crítica. No dejen que partido político se convierte en una religión o cualquier estupidez como esta. Es como pare de sufrir, y el que no tenga dos dedos enfrente y no lo vea, pues estamos todos jodidos, se puede decir. Thank you. Para que se la sepa, que baile. Ya estamos entrando en la última fase de este Veneco número 13, upa. Y lo que viene a continuación son los valencianos de Contramarcha, de un tema de aproximadamente el año 2014. En la ciudad de la furia, no es una canción de su estéreo, ellos aclaran. Y seguidamente algo más de ruido con la agrupación Tucuca Sacayama, que es simpático ese nombre, Tucuca Sacayama. Y el tema desgracia. Así que más ruido en Veneco por Humano Derecho Radio. Let's go! escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Otra vez. Dale, pasado sábado 12 de agosto se realizó en la librería Lugar Común de Caracas la presentación del libro Contracorriente, la historia del movimiento anarquista en Venezuela, una investigación realizada por Rodolfo Montes de Oca. El libro se imprimió en España, lamentablemente el costo por ejemplar es bastante poco accesible, pero próximamente se va a liberar la versión PDF del libro, es decir, va a poder ser descargado gratuitamente para quienes quieran tener esta investigación acerca de las ideas libertarias y su desarrollo en nuestro país. Así que ya estamos despidiendo este Veneco número 13. Nos vamos a ir en primer lugar con los Anarcolepsia, esta banda frenética que existió en Caracas ya no más. Y de las cosas que ellos grabaron, su único tema en otro idioma, Podrida Crianza en portugués. Así que vamos a disfrutar de este minuto de ruido y de furia de los Anarcolepsia. Allí estaba Rafael Manrique, Cabeza de Vaca, que hoy está en México. Nuestro saludo para él. Y finalizamos con los Amordazados, con el tema que le dio el nombre a su primera producción, Nacimos sin derecho a vivir. Ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene y esto fue Veneco, un venezolano en Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. Nacimos sin derecho a vivir. siendo sincero, hay este lugar que llamamos mundo, donde solo el dinero compra la felicidad, donde el largo brazo del poder tiene potestad para decidir sobre ti. Este lugar está presente, lleno de mentiras y costumbres, que cada día son más difíciles. Aquí las libertades son las leyes, dictadas por lo más alto, a mí no siente el placer al sobrevivir. No obstante, también están las clases sociales, porque claro, no podría ser tan perfecto si que alguien estuviera por encima de otro. Esto es solo sin mencionar otras tantas perfecciones en este sistema, tan justo y correcto en el que nacimos. Sin embargo, tiene un error. Yo podría pensar que algo tan importante y imponente podría tener un error. Pequeño, pero capaz de acabar con esta falsedad de una vez por todas. Este problema está lleno de odio, de un verdadero odio. Por supuesto, así está santa de engaño y mentira. Con una inmensa sana libertad y justicia, que día a día crece más y más. Este obstáculo es el cáncer de